Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, saludamos a toda la audiencia que se conecta a las radios de Aler en América Latina, el Caribe y el mundo. Ya estamos a primero de marzo, es viernes, viernes primero de marzo del año 2019, desde Caracas, Venezuela. Les acompañamos Jorge Luis Pérez García en la asistencia técnica y en la conducción Héctor Escandel. De inmediato vamos con los titulares. Atención, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido una medida cautelar en favor del grupo de indígenas Pemones de la Gran Sabana en frontera con Brasil, que se mantienen en protesta desde hace una semana. Y atención, porque en Argentina las clases comenzarían con un paro general de docentes. Y en México, menos de 1% de los casos de agresiones a periodistas se solucionan, se investigan y se sancionan. Desde el pasado viernes fue denunciada una ola de represión en el pueblo Pemón, en el estado Bolívar, en Venezuela, frontera con Brasil. Todo ocurrió en los días previos al anuncio de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Los indígenas Pemones de la comunidad Cumarapacay han recibido una medida cautelar de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en las últimas horas. En el comunicado se expresa que los agentes de seguridad del Estado deben evitar el uso de la fuerza de manera incompatible con los estándares internacionales sobre la materia, que proteja los derechos de los beneficiarios ante posibles eventos de riesgos atribuibles a terceros, a los que, según el documento, señalaron como colectivos. Implemente al Estado venezolano medidas de protección para los familiares de los 5 indígenas fallecidos los días 22 y 23 de febrero y que propicie atención médica adecuada a indígenas del pueblo Pemón heridos en la zona durante estos días. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este pueblo indígena venezolano? ¿Qué ha ocurrido? Pudimos conversar con el obispo de Ciudad Guayana, una de las pocas voces que quiso hablar en las últimas horas con nuestra socia en Venezuela, Radio Fe y Alegría. ¿Qué pasa en Santa Elena de Guairén, frontera con Brasil, y en el pueblo indígena Pemón? Pues en cierto sentido están buscando a muchas personas recibido varios comentarios de personas que están reprimiéndoles, buscándoles. Hay desaparecidos, hay algunos presos, y que también están buscando a estas personas, y esto es lo que trae más en zozobra y miedo a la población, esa represión así medio solapada, pero que está ahí. Eso es ciertamente que sí está ahí. Ayer, por ejemplo, pues el hospital estaba totalmente tomado por sectores de la policía. No sé cuál es el fin de verdad, pero eso está así. ¿Por qué el hospital va a estar tomado cuando es un lugar donde uno debería llegar para, bueno, atender y ayudar a los necesitados? Pero estaba totalmente tomado, y así pues otros sectores también están tomados por la policía, las fuerzas sociales. Desde el pasado viernes, líderes indígenas Pemones han denunciado la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad del Estado y el uso de civiles armados para disparar en contra de la población. Usted escuchaba las declaraciones de Monseñor Manuel Felipe González, obispo de Ciudad Guayana, y era reiterativo en decir que al día de hoy, una semana después, no se ha podido confirmar un número exacto de personas fallecidas y de personas heridas. Vamos hasta Argentina a esta hora de la mañana, porque habrá paro nacional de docentes en el comienzo de clases que está previsto para la próxima semana. Lo han anunciado en las últimas horas los gremios educativos. Nuestro compañero Pepe Frutos nos ofrece los detalles en vivo. Adelante. Gracias, Héctor. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina las clases no comenzarán normalmente y habrá paro nacional docente en los primeros tres días del ciclo lectivo 2019. Lo anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, para los días 6 y 7 de marzo, con continuidad también el viernes 8 por el paro internacional de mujeres. El gobierno de Mauricio Macri eliminó la discusión nacional de salarios y desde que asumió viene aplicando un fuerte recorte en el presupuesto para la educación y en los programas socioeducativos y de formación docente. Escuchamos a Sonia Aleso, la secretaria general de la CETERA. Nosotros sostenemos que tiene que haber una paritaria, que se tiene que discutir el salario, el piso nacional de todos los docentes en paritarias libres y sin techo, no como una imposición, sino en una verdadera discusión paritaria, donde también se discuta sobre la inversión educativa, sobre la formación docente, sobre los programas socioeducativos, sobre el financiamiento de la educación. El paro docente incluirá una movilización hacia la Plaza de Mayo el miércoles 6, día previsto para el comienzo de las clases, que será en realidad el comienzo de la huelga educativa. Vamos a estar movilizando a partir de las 11 horas y creemos que va a ser una gran marcha dando de alguna manera continuidad a un plan de lucha que tiene que ver con la defensa de la escuela pública, con la defensa de las condiciones para enseñar y aprender, con la defensa de nuestras condiciones de trabajo y exigiendo formación docente y presupuesto educativo. Eso será la semana que viene, paro y movilización docente, pero también hoy habrá protestas en Argentina. El presidente Mauricio Macri dará hoy su discurso anual ante el Congreso Nacional y por eso movimientos sociales y sindicales se van a movilizar en rechazo a sus políticas hacia el edificio del Parlamento argentino. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Pepe Frutos desde la Argentina. Estaremos haciendo seguimiento la próxima semana a los reclamos y reivindicaciones que exigen los docentes en la Argentina. Vamos a cambiar y vamos hasta México porque allí cifras que se han revelado en las últimas horas destacan que menos del 1% de las agresiones que se cometen hacia los periodistas, hacia los comunicadores y comunicadoras, son resueltas en definitiva por la justicia. Recibimos el siguiente informe de nuestros compañeros de Boca de Poli. A través del Contacto Sur, la información, menos del 1% de las agresiones a periodistas llega a una sentencia en México. La impunidad se ha convertido en la regla y no la excepción en las investigaciones de agresiones a periodistas, lo cual se muestra en que de los 1.140 casos abiertos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, solo el 0.8% llegó a una sentencia contra algún responsable de los delitos, dice la organización Artículo 19. Durante la presentación de un informe, periodistas representados por Artículo 19 le exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador revertir la tendencia de falta de justicia en las investigaciones de agresiones a periodistas, que contabiliza 123 periodistas asesinados desde el año 2000, tres de ellos asesinados en los primeros 90 días de este nuevo gobierno, mientras que 24 comunicadores siguen en calidad de desaparecidos desde el año 2003. El subdirector de Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, Leopoldo Maldonado, dijo que a pesar de la construcción de protocolos para investigar los delitos de libertad de expresión, para considerar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación, lo que hay en los hechos es un protocolo para mantener la impunidad, y si eso se ve en la Fiscalía Especializada, que es más transparente porque publica informes mensuales, de las procuradurías o fiscalías locales, no se sabe nada. De acuerdo con el informe, de las 1.140 investigaciones que la Fiscalía Especializada integró de 2010 a 2018, solo ha consignado 186, y si se considera que una mínima parte recibió condena, esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión. Con información de Proceso para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Gracias a nuestras compañeras de Radio Guayacocotla en México. Por lo pronto vamos hasta Colombia, allí los incendios forestales siguen presentes. En las últimas horas se ha registrado uno en el Cerro de la Macarena que tratan las autoridades de poder apagar y minimizar los efectos a los ecosistemas. Vamos con el informe que ofrece a esta hora el equipo de Comunicarte. Más de 30 integrantes de los cuerpos de bomberos de San Juan de Arama, Meta, fueron necesarios para controlar un incendio forestal que se registró en la mitad del transcurso del mes de febrero. Este incendio se ubicó específicamente en inmediaciones al Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena. En la mañana del lunes 25 de febrero se llevó a cabo un Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en San Juan de Arama, en el que se determinaron las acciones a seguir para contrarrestar esta tragedia ambiental que puso en peligro 737 aves, 245 peces, 114 macroinvertebrados acuáticos, 38 ranas y sapos, 33 serpientes, 24 lagartijas, 7 tortugas, 4 cocodrilos y 66 microalgas que hacen parte de la riqueza ambiental de este parque nacional. Según Cor Macarena, en lo corrido del 2019 se han registrado cerca de 310 incendios forestales en 22 municipios del departamento del Meta que han afectado alrededor de 17.000 hectáreas de vegetación, la cual puede tardar más o menos cerca de 10 años para restaurarse. Escuchemos cómo una de las personas aledañas al parque comenta los momentos de tensión durante el incendio. Aquí desde el tablazo, donde inicia el Parque Sierra de la Macarena, estamos totalmente incendiados. Aquí nos encontramos con el apoyo de funcionarios de parques y un representante de por turismo, quien nos está apoyando en este momento, pero la fuerza no es suficiente. Necesitamos la presencia de los helicoportados. Es de la única manera que dejamos que el parque se esté quemando. Van más de 200 hectáreas y ya nos sentimos impotentes ante el incendio sin poder hacer nada. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia señaló por su parte que entre el 15 de diciembre de 2018 y el 25 de febrero de 2019, es decir, dos meses, se habían registrado en todo el país 876 incendios forestales. Es necesario hacer un llamado a las autoridades a no bajar la guardia, partiendo de las alertas emitidas por el IDEAM que señalan que el país continúa con un 80% de probabilidad de que se presente un fenómeno del Niño. Los pronósticos indican que la tendencia es a que en marzo los incendios incrementen, producto de la fuerte ola de calor, informó desde Grupo Comunicarte en Colombia, Stephanie Escobar. Atención, información al cierre, porque cientos de habitantes de la ciudad chilena de Arica, en la frontera con Perú, debieron abandonar hoy sus viviendas. Eso ocurrió hace algunas horas, hace una hora aproximadamente, tras registrarse una alerta de tsunami, después de un sismo de magnitud 7 que tuvo como epicentro la ciudad, a esta hora, la ciudad peruana de Arequipa. La sacudida telúrica ocurrió a las 5:50 horas. Fue percibido por una fuerte intensidad y duración superior a un minuto en las regiones chilenas de Arica. También lo sintieron en Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sin que hasta el momento se hayan informado de víctimas o daños de consideración. Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro del temblor estuvo a 223 kilómetros al nordeste de la ciudad peruana de Arequipa y su hipocentro se situó a 260 kilómetros de profundidad. En Arica, ciudad costera, las sirenas emitieron el alerta de tsunami y cientos de personas abandonaron sus viviendas y se dirigen hacia las zonas de seguridad predeterminadas por el Estado para estos casos. La alerta, no obstante, se canceló 15 minutos después, una vez que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada aseguró que las características del sismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Según la Oficina Nacional de Emergencia, el sismo se percibió con intensidad 7 en la escala internacional, que va justamente del 1 al 7. Esto se sintió de esta manera en Arica, Pocón, Chile, y de 4 en Cota y Cuya. Y hasta aquí las noticias en esta primera emisión de Aler Contacto Sur. Estamos a viernes, es primero de marzo, comenzamos el tercer mes del año 2019 desde Caracas, Venezuela. Les acompañamos con Jorge Luis Pérez García y Héctor Escandil. Que tengan todas y todos una linda jornada. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.